Ah, perdón, ¿estás escribiendo? No, nomás está el chico en un flow. No es una parte mía, pero... Fuimos puro pedo, enero, febrero, pero para marzo yo ya no me acuerdo. Todo lo que decías pa' ti no era en serio. Déjate contesto, en año bisiesto. Qué gran alivio ya nunca más llamarte. Te vi correr desde el primer día en que me hablaste y no. Yo sé que no. Que tú no quieres amor. Ya ni tus amigos me quitaron. No dejaron de seguir. Y estoy seguro que les caigo mejor. Oh no. Solo fuiste uno más que mintió. Ya sabía que todo era un error. No. Y no. Fuimos puro pedo. Enero, febrero. Pero para marzo yo ya no me acuerdo. Todo lo que decías pa' ti no era en serio. Déjate contesto, en año bisiesto. Fuimos puro pedo, enero, febrero. Pero para marzo yo ya no me acuerdo. Todo lo que decías pa' ti no era en serio. Déjate contesto, en año bisiesto. Vas otra vez, va más de tres, yeah. Todo el mes, todo el año también, yeah. Yo sí no me dejo cuando me ven como un juego. Dime qué es lo que quieres, yo te espero desde enero. Creo que no me has entendido. Ya no quiero ser ni amigos. Aunque veas te sigo a un lado. Tengo tu perfil muteado. Déjate contesto en año bisiesto.